Milagro Medrano, que es gerente de relaciones institucionales, y creo que está del otro lado de la línea en Expo Agro. Gerente de relaciones institucionales de Macro. Del grupo Macro. Exactamente. ¿Estás ahí, Milagros? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Estoy acá con Oscar Volonterio. Yo soy Alicia Vidal. Ayer justamente te hice una entrevista, abrimos el programa comentando lo que estaba haciendo el Banco Macro. Hablamos con la gente del Banco Credicop y ahora contanos qué es lo que está pasando ahí en vivo, ¿no? Bueno, la verdad que mucha gente, lleno de stand, lleno de productores. La verdad, un día hermoso acá, a diferencia de cómo está Buenos Aires. Está bien. Y bueno, realmente una feria que parece que va a estar muy, muy, pero muy buena. ¿Hicieron ya la presentación? Yo comenté el acuerdo que hicieron con Monsanto, ¿ya lo hicieron o está programado para la tarde? Está programado para las 6 de la tarde el acuerdo, bueno, donde está el presidente del grupo y el presidente para Latinoamérica de Monsanto, que en conjunto vamos a hacer el lanzamiento de esta tarjeta que es Macroagro Distribución, una tarjeta especialmente para los distribuidores de Monsanto, ¿no? Sí, y si tuvieras que describir esta edición, estando ahí, mirando a tu alrededor, ¿qué ves de diferente, qué te sorprende, qué hay de particular con respecto a otros años en los cuales vos participaste? En realidad, de alguna manera se ve el auge del campo, se ve un montón de maquinarias muy modernas, alta tecnología, están cada vez más espaciosos. Los principales expositores de siempre están acá, que mucho movimiento. Sí. Así que creo que eso traduce lo bien que han sido todas las campañas durante estos años, ¿no? Claro. Milagros, ¿y ustedes participan habitualmente de este tipo de movidas, además de Expo Agro, participan de otras ferias? Digamos, nosotros tenemos una presencia en lo que es el interior lo que es el interior del país, y sobre todo obviamente con Banco Bicel, que está totalmente penetrado en lo que es la zona agro, Santa Fe, bueno, Rosario, norte de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una fuerte presencia y una gran llegada a los productores a través de nuestras redes sucursales. Y claramente, bueno, participamos tanto de las dos grandes ferias como es Expo Agro y Agroactiva en junio, como de un montón de ferias chiquititas. Le comentaba ayer a Alicia, estuvimos en más de 80 ferias regionales y provinciales el año pasado, dedicadas al agro, ¿no? Uh-huh. ¿Y son lugares en donde ustedes van a cerrar negocios, van a buscar nuevos clientes, van a tratar de que sus clientes se sientan acompañados por el banco? ¿Cuál es el brief con el que van ustedes? No, absolutamente. Si bien hay una gran presencia institucional, la idea es acercarnos al productor y acercarnos, obviamente, a las empresas que tienen las maquinarias y todos los insumos para los productores, y obviamente ser el banco que financia tanto en el capital de trabajo como en lo que es inversión largo plazo, leasing, prendarios, compra, o sea, acercarnos y realmente ser el intermediario y llegar a nuestros clientes. Así que claramente para nosotros, si bien hay una presencia institucional, también es muy importante toda la parte comercial, ¿no? Y cerrar negocios acá. Perfecto. Otro dato interesante que también está haciendo el Grupo Macro es participar del Dakar Patagónico, ¿no? Vos sabés que van a auspiciar al equipo de Orly Terranova, que se va a correr por primera vez acá en la Argentina. Y contanos un poco cómo se involucraron con esto, ¿no? Con la participación en el equipo argentino como sponsors. Sí, claramente uno de los ejes de Banco Macro, dentro de lo que es su política de comunicación, es apoyar fuertemente al deporte en todos sus rubros. Ya hemos estado participando del automovilismo a través del TC y a través de participar en autos, en este caso hoy estamos con Tesla. Y claramente creemos que es una gran apuesta, no solo para el banco, sino bueno, para Argentina. Va a venir mucha gente, va a ser muy bueno para el turismo argentino. Y otro de los ítems muy importantes es que, bueno, recorre gran parte de las provincias en donde nosotros estamos, o sea, se dirige al interior del país. Y queremos nosotros agarrar a nuestros clientes en todo ese recorrido, haciéndolos vivir lo que es un Dakar, ¿no? Milagros, volvemos ahí, aprovechando que estás en la feria, en Expo Agro. Contanos un poquito, ponete como cronista de color, ves por ejemplo globos aerostáticos, ves promotoras, ¿qué ves? Un montón de globos, banderas por donde quiera de todos los colores, gente caminando, paseando, aunque hace muchísimo calor, y la verdad una gran movida, ves un montón de gente paseando con un montón de bolsas, muchísimas marcas de color, mucha gente sí. Con sombrero porque hace sol más que importante, pero la verdad que ha empezado y me imagino que todo esto todavía se va a desarrollar realmente con mucho movimiento y muchos colores. Ah, y marcas que no tengan que ver con el agro, no sé, se me ocurre, te digo, no sé, Munchies o Fredo, o marcas que no sean estrictamente, sino que aprovechan este gran evento. Yo llegué a ser recién y hice muy poco de recorrido, hasta ahora no vi, pero bueno, sí vi las provincias representadas, obviamente mostrando toda su producción. Sí. Sí, hay algunos que están chiquititos para comer, qué sé yo, chivito, sándwich de chivito, con cosas típicas de la zona, pero bueno, obviamente creo que lo que marca la diferencia es la gran presencia de maquinarias y obviamente de todo lo que sea de empresas que venden insumos al campo, ¿no? Bárbaro. Mirá, la última de mi parte. Ustedes, me acabo de enterar de esto que lo van a sponsorear a Orly en el rally. ¿Ustedes ya en alguna de las intervenciones anteriores, alguna de sus participaciones anteriores estuvieron? ¿En dónde? ¿En el automovilismo? Sí. Sí, bueno, como te comentaba, estuvimos siendo uno de los main sponsors del TC por varios años y hace unos años que estamos auspiciando a Ledesma como piloto del TC. Ah, perfecto. Entre algunas cosas más, ¿no? Bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y seguramente vamos a volver a charlar. Muchísimas gracias. Seguí disfrutando y que tengan buena presentación con Monsanto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.